El pájaro sin fronteras. Saludos, observadoras y observadores. Aquí comienza un nuevo vuelo sin fronteras. Ya sabéis, los programas especiales de El Pájaro Observador, que de vez en cuando os presentamos, en los que extendemos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos desde el nido al mundo entero. En este caso volaremos hasta el Perú, al hilo del vertido de petróleo provocado por la empresa Repsol en la costa en torno a la capital, Lima, que sucedió a mediados del pasado enero. Un tema del que, como tantas veces, escuchamos hablar mucho en los primeros días, pero del que en pocas semanas las noticias han desaparecido del foco de los medios de información. Para ver cómo está la situación en la actualidad y los impactos ambientales y sociales que pueden estar perdurando en el tiempo, hablaremos con Ian Vázquez, catedrático del Departamento de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que ha sido el portavoz de la universidad ante el derrame. Por otro lado, al hilo de este ecocidio petrolero en las costas del Perú, hablaremos de otros ecocidios petroleros de los que se habla aún menos en los grandes medios de comunicación. Nos referimos a los vertidos de petróleo que han venido sucediendo en las últimas décadas y siguen sucediendo en la actualidad en la región amazónica peruana, afectando gravemente a los ecosistemas amazónicos y a través de estos impactos ambientales afectando directamente también a las comunidades indígenas que habitan estos territorios. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de la Radio Libres que semana a semana conectan con el nido a través de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos. Podéis escucharnos los sábados en Radio Argallo aquí en Cantabria y en Radio Almaina en Granada. Los lunes en Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, en Radio Topo en Zaragoza, en Irola Irratia en Bilbao y en Radio Bronca en Barcelona. Y en horario aleatorio en Radio Cuca en Oviedo. Además, ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros vuelos en cualquier momento a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Así que, sin más, hecha esta pequeña introducción, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos otro vuelo sin fronteras. escuchábamos el sonido amazónico del grupo peruano Los Mirlos. El estilo de ese tema lo denominaron cumbia amazónica, y entre otras cosas destaca por un característico toquecillo psicodélico. Seguramente buena parte de la gente que nos escucháis ya les conoceréis, o al menos os sonará la canción, pero para quien pueda no conocer este estilo de cumbias amazónicas o psicodélicas, os recomendamos escuchar los recopilatorios de Roots of Chicha o Cumbias Chichadélicas. Bueno, y con este flow de Los Mirlos vamos a ir entrando en materia. Mientras el pájaro observador termina de ajustar un poco nuestro sistema de vasos e hilos para conectar con Lima, pues aprovecho para saludar a Toño Profe, que nos acompaña hoy en el nido. ¿Qué tal, Toño? Hola, Dani. Pues nada, hoy dispuesto a aprender, más que nada, porque de este tema sé muy poquito. A ver qué aprendo hoy contigo y con el resto de gente que vaya hablando. Sí, la verdad que hemos hecho ahí un rastreo de noticias y es un tema que ha desaparecido mucho del foco mediático y, bueno, a ver qué nos comentáis de cómo está la situación ahora mismo. Sí, además en un tema que ya veremos qué nos comenta Ian, precisamente tiene ecos en la historia reciente de España. Hostia. Ah, vale, nos avisa el pájaro observador que ya está el sistema de vasos y hilos listo. Vamos a ver si aguanta desde aquí hasta Lima y vamos a intentar contactar con Ian. Pues en marcha. Hola, Ian, ¿qué tal? Hola. ¿Nos escuchas bien, no? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Entonces, te llamamos para hablar un poco acerca del vertido que sucedió en enero en las costas del Perú. Y un poco para contextualizar e iniciar así la entrevista, igual nos podría refrescar y actualizar un poco la información sobre, por un lado, qué se sabe de lo que ocurrió y cómo está la situación ahora mismo. Perfecto. Bueno, pues nos tenemos que remontar a más o menos 3 meses y unos días. Entonces fue el 15 de enero de 2022 y justo en la tarde, hora peruana, hubo un episodio, un tsunami, ¿no? Un pequeño tsunami. Este tsunami se ocasionó debido a la explosión del volcán en Tonga, en el otro lado del Pacífico, y había ocurrido esa mañana, también hora peruana, ¿no? Curiosamente, tanto Chile como Ecuador, creo que también México, desde el minuto uno, decretaron el desalojo de las zonas costeras, ¿no? Fundamentalmente playas, etcétera. Claro, es época estival, las playas están llenas en esa época del año en el hemisferio sur. Uh-huh. Pero en Perú hubo información contradictoria, ¿no? No se llegó a cerrar en su totalidad las playas y, de hecho, hubo algún susto en el sentido de que, por ejemplo, algunas playas del sur de Lima, pues los bañistas fueron atrapados infraganti, ¿no?, con una pequeña ola de tsunami, nada grave, nada trascendental, pero sí, digamos, que el agua llegó prácticamente hasta los paseos marítimos, ¿no? Ahora, en el norte del país hubo tres fallecidos por ello, ¿no? Uh-huh. Más bien por descuidos o por prácticas un poco no recomendables, pero bueno, al final fueron tres fallecidos ligados al sur, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa noche Lima y el Perú pues se fueron a dormir un poco con la indignación ciudadana de que no se había gestionado bien el desastre natural, ¿no? Que, bueno, no había tenido mayores consecuencias, pero sí se veía una falla, ¿no?, de las autoridades a la hora de alertar y prevenir esto, ¿no? Bien, al día siguiente, el domingo 16, sale una noticia muy pequeña, ocupando un cuadradito mínimo de los periódicos, diciendo que una pérdida de 6 barriles de petróleo. Claro, cuando uno lee 6 barriles de petróleo y conoce un poco estas cifras, se da cuenta que es una cantidad muy pequeña, ¿no? Estamos hablando igual lo que puede verter un carguero, un ferry o un barco pesquero grande si tiene un descuido, ¿no? O sea, algo obviamente no deseable, pero nada catastrófico, ¿no? Y bueno, digamos que esa noticia siguió pululando un poco por redes y por las noticias, ¿no? Pero de manera muy discreta, ¿no? Hasta que el martes por la noche, ¿no? Ya estamos en día 18, se empieza a hablar de que el derrame de petróleo ha sido muchísimo más grande, ¿no? Y entre el martes por la noche y el miércoles se empieza a hablar de 6.000 barriles de petróleo. Claro, 6.000 no es el Exxon Valdez, no es el Prestige, no es el Mar Egeo, ¿no? Algunos de los que están así en nuestras retinas, así en el pasado, pero 6.000 barriles de petróleo es una cantidad considerable, a pesar de que no está en el top 10 de desastres de este calibre, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro grupo de investigación, en la PUC, lo que hicimos fue inmediatamente convocar así a algunos investigadores y nos fuimos en un coche para Lima Norte a ver un poco cómo era la situación, ¿no? Y efectivamente, lo que vimos es que estábamos ante un derrame de petróleo de una dimensión medio grande, ¿no? Todavía era difícil calibrar, pero lo que sí estuvimos es en el distrito de Ventanilla, ¿no? Que está como a 6 kilómetros al norte de esta refinería. Sí. Y ahí es donde unos días más tarde se convirtió la zona cero del desastre, ¿no? Una playa que se llama Playa Cabero, y que bueno, que eran imágenes que nos remontaban un poco a lo que pasó con el Prestige en Galicia, ¿no? con las tres mareas que llegaron, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Ahora, ese miércoles, ¿no? Creo que es día 19, si no me equivoco, en Playa Cabero había en torno a 30 o 40 personas limpiando, estaba el ejército desplegado y estaba el Serenazgo, ¿no? Que es como la policía municipal que hay en aquí en Perú, y de hecho no nos dejaron pasar. El sereno de turno nos dijo que no podíamos sacar fotos, que no podíamos estar ahí, etcétera, ¿no? A pesar de que teníamos nuestros credenciales como investigadores y todo. Entonces, bueno, no pudimos estar ahí mucho tiempo y tampoco vimos la zona detrás de la bahía, donde realmente se veía una acumulación de chapapote mucho más. Ahora, esa noche, digamos que ya se empezaron a montar grupos de trabajo en la universidad, también me llamaron de la tele, también con una pequeña intervención, etcétera. Y ya el viernes volvimos a la zona, pero ya fuimos con idea de ir a más playas, etcétera, y ahí realmente pudimos ver la dimensión, ¿no? del derrame de petróleo. Finalmente hubo una serie de correcciones al alza, y estamos hablando de en torno a 12.000 barriles de petróleo que se virtieron en la Pampilla en ese día, ¿no? Uh-huh. Que para hacernos una idea es como un quinto de lo que tenía el Prestige dentro del buque en el año 2002, ¿no? Creo que cuando se hundió. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El viernes 21, cuando volvemos a la zona, ya se ve muchísimo más despliegue. Hay muchísima más gente, hay voluntarios también, gente que quiere ayudar, hay ya desplegados equipos médicos también, por si la gente empieza a sufrir mareos, etcétera. Porque algo que quedaba evidente desde el minuto uno es que los equipos de limpieza no eran los adecuados. La gente estaba usando mascarillas de COVID, no tenían las mascarillas estas que se usan en la industria química, que son las recomendables, ¿no? Los equipos después de apoyo marítimo eran inexistentes, no había skimmers para intentar atrapar el chapapote flotando en el océano, no se desplegó a la flota pesquera o nada similar para intentar evitar que el chapapote llegase a la playa, ¿no? Que esto es algo que después, conversando con especialistas que trataron la catástrofe del Prestige, nos señalaron como un gran error, ¿no? Que era una intervención pasiva en la costa, donde se esperaba que el chapapote llegase a la playa, y ahí es donde se recogió, cuando realmente había que hacer una perspectiva más agresiva de a intentar atrapar la mayor cantidad en el océano, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la situación que nos encontramos ya el día 21, es 6 días después del tsunami, y, perdón, del volcán de Tonga y el posterior tsunami, y es ahí realmente cuando empieza a haber una concienciación pública, bastante indignación, etcétera, ¿no? Ahora, retrozamos un poco para ver realmente lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó, a ciencia cierta, todavía no queda 100% claro. Digamos que aquí hay 3 partes fundamentales que están en litigio, que son, por un lado, el Ministerio del Ambiente y sus diferentes unidades, ¿no?, como representantes del Estado peruano, y por otra parte tenemos a Repsol, ¿no?, como empresa propietaria de esta refinería, y después también tenemos a el holding dueña del barco italiano, que fue el que tuvo el accidente cuando estaba intentando bombear el combustible que traía a la refinería, ¿no? Entonces, a ver, no puedo hablar de hechos probados, pero sí puedo hablar de la impresión que tengo yo, ¿no? Entonces, lo que parece demostrado, y así salió en la prensa en los últimos días, es que el tubo PLEM, ¿no?, y ese es el nombre técnico que tienen estos tubos, ¿no?, de que succionan el combustible de estos buques a las refinerías, sí, al parecer estaba seriamente dañado y no había tenido el mantenimiento adecuado en los últimos años, ¿vale? Añadido a eso, Repsol, a pesar de tener un plan de contingencia para este tipo de catástrofes, no lo desplegó en su totalidad. Y además tampoco contaba con algunos de los equipos que debería tener, como skimmers, ¿no? Los skimmers son básicos para este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, como el tsunami no contaba con una alerta por parte de Protección Civil, de lo equivalente a Protección Civil en Perú, y la alerta de la Marina de Guerra fue minimizada, pues el barco siguió operando. ¿No? Hay un tercer factor del que no se ha hablado nada en prensa, pero yo creo que sería importante mencionarlo, y es que a 15 de enero de 2022 en Perú estábamos en plena tercera ola con la Omicron, ¿no? Entonces había una cantidad de gente vacunada muy alta, ¿no? Fue una ola muy menor comparada con las anteriores, pero sí es cierto que la mayoría de empresas tenían a su personal bajo mínimos, ¿no? No he oído hablar de cuál era la situación en la refinería de Repsol en esos días, pero me permito aventurar a que seguramente estaban muy bajos de personal, ¿no? Y además un sábado por la tarde, ¿no? Yeah. Entonces, todos esos temas yo creo que influyeron de alguna manera en que finalmente se generase este desastre, ¿no? Entonces, poco personal en la refinería en ese momento, una alerta de tsunami un poco errática, contradictoria, que implicó que no se tuviesen todas las medidas que se deberían haber tenido, y en tercer lugar que la infraestructura con la que contaba Repsol en ese momento no tenía la mantenimiento, ¿no? Posteriormente se da la circunstancia de que, claro, esto sucedió en torno a las 5:30 de la tarde de un sábado. En Perú, aunque sea verano, a las 6:45 o 7 de la noche es de anoche cerrada, ¿no? Entonces, claro, visualmente era muy complicado ver cómo se expandía la mancha de chapapote en las primeras horas. Entonces yo entiendo que no fue hasta el día siguiente donde realmente Repsol pudo verificar que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente se pensó. Ahora bien, entre el domingo a mediodía, donde probablemente Repsol ya identificó la magnitud del desastre, y el martes a la noche, cuando realmente la prensa empieza a hablar de una catástrofe mucho mayor a 6 barriles de petróleo, han pasado prácticamente 72 horas, ¿no? Entonces, algo que deberíamos preguntarnos es qué sucedió durante esas 72 horas para que realmente la población no se diese cuenta de lo que estaba pasando, y fue realmente a través de vídeos y fotos que fue colocando la gente en redes sociales que realmente se generó esta concienciación pública, ¿no? O sea, entonces el proceso por el que se empezó a vertir fue debido a este tubo de succión, ¿no? Desde el que se llama, son las siglas en inglés, PLEM. ¿Y se partió al hilo del tsunami, o el barco de alguna forma pudo chocar, o tampoco se sabe muy bien? El periódico El País compartió una información que se había hecho respecto a la teledetección del buque, ¿no? Y se ve como minutos después de la llegada del tsunami el buque está desplazado, no está en su posición correcta para que el tubo succione adecuadamente. Ahora, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Pues yo no tengo la información para asegurarte si realmente lo que falló fue el tubo, o si realmente lo que fue algo derivado del comportamiento del barco tras el tsunami. La verdad es que no lo sé. Y con la información que se ha ido filtrando en las últimas semanas, tampoco digamos que está muy claro lo que pasó en esos momentos, ¿no? Supongo que finalmente habrá una investigación judicial en la que quizá algunos de estos interrogantes se puedan solucionar. Vale. Y has comentado antes que hubo ciertas movilizaciones sociales, que aquí también vimos algunas noticias. No sé cómo has percibido que la gente se manifestó frente a lo que estaba sucediendo. ¿Ha sido una respuesta fuerte, que se ha mantenido el tiempo, o más bien puntual? Bien, a ver, yo vi una sensibilización social, una concienciación social en Lima y Callao en los primeros días, muy similar a la que se vivió con el Prestige en Galicia en 2002. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Perú ahora mismo está en una crisis política bastante grande, ¿no? Sí. Entonces, digamos que yo creo que con el paso de las semanas, la crisis política, los paros por el alza de los alimentos, etcétera, un poco han desviado la opinión pública en otras direcciones, ¿no? Yeah. Entonces, creo que a 3 meses vista, la aparición en medios del derrame de petróleo es casi insignificante, ¿no? Si bien es cierto que durante la segunda quincena de enero y probablemente hasta el 15 de febrero más o menos, sí hubo muchísima información en medios, muchísimo interés público. No teníamos especialistas en Perú sobre este tipo de catástrofes porque no había pasado nunca, ¿no? Entonces, pues las universidades se movilizaron, se llamaron a investigadores de otros países, especialistas de otros países, etcétera, ¿no? Pero realmente ahora ha decaído mucho en los medios, e incluso otros problemas ambientales que son recurrentes en la idiosincrasia peruana, ¿no? Como por ejemplo la minería ilegal que se da en la Amazonía, pues de alguna manera han cobrado más protagonismo, ¿no? Digamos que en las noticias ambientales en los últimos días, ¿no? Sí, porque un poco al recopilar información para preparar el programa nos llamaba la atención que ya no solo a nivel de medios fuera del Perú, sino en los propios medios que hemos podido localizar dentro del Perú, prácticamente ahora mismo, de enero, febrero para acá, no aparecen casi noticias. Sí, a partir del 20 de febrero más o menos decae mucho. Sí, decae mucho la información. Y en ese sentido, bueno, escuchando un poco reportajes que se habían hecho sobre un poco este tipo de vertidos, lo que implican efectos de impactos ambientales, se dividían en varios grupos y hay un grupo de efectos que son los más a largo plazo, que tienen que ver principalmente cuando el crudo deposita y se mezcla con las arenas, a efectos de los ecosistemas marinos profundos. Todo ese tema, que entendemos que ahora mismo continúa, no se le está poniendo el foco mediáticamente y sin embargo está ahí, entendemos que seguirá por mucho tiempo. No sé en ese sentido cómo lo estáis viendo desde el mundo de la investigación, si hay algún tipo de estrategia para revertir la situación o para hacer un seguimiento, por lo menos. Bien, a ver, ahí hay varios frentes de batalla, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que en primer lugar, el proceso de limpieza que ha establecido Repsol ha sido claramente ineficiente y no está a la altura de una multinacional que se le espera, pues, unos medios tecnológicos muy avanzados en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que veo es que se hizo una intervención mecánica fundamentalmente para eliminar lo que se ve negro, básicamente. Esa ha sido la estrategia, ¿no? Sí. Pero realmente no ha sido acompañado, uno, de medios marítimos, como expliqué antes, son imprescindibles para que no haya un efecto dominó de los hábitats que estás afectando. Y en segundo lugar, de alguna manera, no hay... por un lado tenemos eso, ¿no? Pero en segundo lugar no tenemos, por ejemplo, intervenciones a nivel de biorremediación o uso de ciertos químicos dispersantes, todo eso, ¿no? Realmente hay infinidad de maneras para luchar contra un derrame de petróleo. Y no es una información secreta, es una información que uno va en Internet encuentra muchísima información de cómo combatir un derrame de petróleo de este calibre, ¿no? Pero yo lo que veo es que no ha habido una estrategia de buscar múltiples métodos para combatir en diferentes zonas de la costa ante este derrame. Simplemente ha sido una intervención pasiva y mecánica desde las playas y rocas en algunas circunstancias, ¿no? Y esto sin duda va a acrecentar el pasivo ambiental a medio plazo, porque la recolección mecánica puede ser necesaria en otros contextos, pero en otros contextos hay que evaluar realmente cuál es la intervención que vas a utilizar. Y siento que Repsol, por un lado, está buscando una recuperación que le salga lo más barata posible. Y por otra parte tenemos el Estado que sí, que anda encima de Repsol, pero yo siento al mismo tiempo que es un poco lavado de cara, porque el Estado no ha asumido su responsabilidad subsidiaria, ¿no? Y esto se ve claramente en los subsidios que se le han dado a los pescadores y comerciantes de la zona, porque esto era una zona turística a 15 días de que empezase el agosto limeño, ¿no? Que es el mes de febrero. Sí. Entonces hubo muchísima gente que perdió sus Airbnbs. Obviamente los pescadores artesanales siguen sin poder salir a faenar en esa zona. Estamos hablando de unos 80 kilómetros de costa de una zona de Lima Norte que está bastante poblada. Estamos hablando de que en toda esa zona afectada, los distritos de esa zona llegarán a más del 1 millón de hectáreas, probablemente, ¿no? Entonces, claro, el Estado se escuda en que no, Repsol debe cumplir, pero el Estado no está haciendo nada para adelantar a Repsol cuando Repsol no cumple, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente desencadenó una serie de protestas, pescadores y comerciantes de Ancón, de Ventanilla, de Chancay y otras zonas afectadas han salido a protestar, ha habido protestas delante de la sede de Repsol en San Isidro, en el centro de Lima, y creo que también en los primeros días hubo protestas en la sede de Repsol en Madrid, ¿no? Pero realmente la opinión pública está en otro lado, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Consitec, ¿no?, que es lo equivalente al Ministerio de Ciencia en España, ha abierto una convocatoria de proyectos para trabajar en temas relacionados con derrames de petróleo, estamos hablando de una inversión del Estado de unos 3-4 millones de soles, o sea, 1 millón de euros, ¿no? Uh-huh. Es lo más tangible que ha hecho el Estado para dar una respuesta a esto, ¿no? Y está muy bien que se invierta en proyectos. A mí me gustaría ver muchísimo más dinero financiado por el Estado para este tipo de cosas, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber es una discusión a nivel política y a nivel pública de cómo se van a evitar este tipo de desastres en el futuro. Uno es mejorando los sistemas de alerta que tiene el país, más allá de la refinería de La Pampilla. En el norte de Perú, en una ciudad que se llama Talara, hay otra refinería que es de Petroperú, que es una empresa estatal, que tiene exactamente las mismas características, ¿no? ¿Y cuáles son? Que está literalmente a 10 metros del mar, ¿no? Y es una planta más grande y es una planta que también está en la zona de afectación de un tsunami, ¿no? Después en Tumbes, que es la región norte, que ya es subtropical, pegada pues ya prácticamente a lo que en Ecuador es Guayaquil, ¿no? O sea, es donde comienza el estado peruano al norte. Hay una importante, bueno, importante no, pero hay una discreta producción de petróleo oceánico, que a mediados de la década pasada llegó hasta a los 6.000 barriles por día, ¿no? A mí me parece fascinante que el Estado peruano no pudiese redireccionar esfuerzos de prevención de derrames de esta zona que se llama Tumbes a La Pampilla, porque no los tenía, ¿no? O sea, teníamos una producción de 6.000 barriles diarios en Perú, en el norte de Perú, pero no teníamos medios para prevenir un derrame, ¿no? Entonces, lo que tiene que salir de todo esto es, uno, un plan de contingencia efectivo y que funcione, ¿no? Y dos, por supuesto, hay que caminar hacia la descarbonización de la economía peruana, ¿no? Si tuviésemos una economía más descarbonizada y con menor uso de combustibles fósiles, era mucho más probable que esto hubiese pasado, como sin tsunami, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy, en 2022, no está en el mainstream peruano y no es un objeto de discusión política, a pesar de que es un país con enormes recursos naturales y que podría descarbonar. Vale, ya un poco como último punto de la entrevista, queríamos saltar a otra región del Perú y has mencionado la empresa Petroperú. Hemos estado al hilo de un documental que se llama Lágrimas de aceite. Hemos estado informándonos de los problemas de vertidos que han estado ocurriendo en las últimas décadas en las regiones amazónicas del Perú, principalmente por un motivo que también has mencionado que podía ser un factor clave en este vertido en la costa que ha habido, que es la falta de mantenimiento en los tubos de transporte. Entonces, bueno, en este documental Lágrimas de aceite se hablaba de los vertidos que habían ido sucediendo en los últimos años y el documental se centraba en los últimos sucedidos en el año 2016. El documental salió en 2017. No sé cómo está ahora mismo la situación o si estos vertidos siguen produciéndose, porque en este documental también comentaban que estas fuentes de extracción también se estaban acabando y que realmente incluso las tuberías se estaban quedando ahí prácticamente en ciertos casos en desuso. Entonces, queríamos saber un poco si tenías cierta información de cómo está la situación ahora mismo, si es algo que sepas que sigue sucediendo en 2022. Y también un poco, entendemos que esto en este documental se centra en Petroperú, pero si estas tuberías de Repsol que llegan a la costa para donde ha habido este vertido del buque en esta ocasión, si estas tuberías también podrían estar ocasionando ese tipo de vertidos en las regiones amazónicas y afectando a las comunidades indígenas que habitan por allí. Vale, sí, buena pregunta. A ver, en el caso de Repsol, realmente este tubo del que hablamos es simplemente para unir el terminal marítimo donde llegan los buques con petróleo, los petroleros, con la refinería, ¿no? Uh-huh. Y realmente todo lo demás después se redistribuye para el sector transporte, ¿no? Entonces no estamos hablando de que la costa peruana esté impregnada de oleoductos. Uh-huh. Eso sí sucede en la Amazonía, ¿no? No tanto como en Ecuador. Ecuador es un país que tiene muchísimo más petróleo amazónico que Perú, pero Perú, bueno, tiene una producción discreta de petróleo en ciertas zonas, sobre todo de la Amazonía norte peruana, ¿no? Región Loreto, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí es cierto que en los últimos 15 años aproximadamente ha habido más de 500 o más de 400 derrames en la selva peruana, con su consiguiente efecto pues la vegetación, en los ríos, en toda la cuenca del río Amazonas, etcétera, ¿no? Sin ir más lejos, después de la catástrofe de la Pampilla el 15 de enero de 2022, hubo un derrame, no en Perú, pero sí en una zona cercana del lado ecuatoriano, donde, bueno, fue un derrame que dio una serie de imágenes así bastante impresionantes. No fue un derrame de gran magnitud, pero sí se hizo viral, ¿no?, por la cercanía en el tiempo con el derrame de la Pampilla, ¿no? Ahora, estamos hablando siempre de derrames de mucha menor magnitud que los de que el de la Pampilla, ¿no? O sea, no estamos hablando de 6.000 barriles, etcétera, pero sí estamos hablando de un pequeño goteo, de pequeños derrames que sin duda acaban generando un efecto nocivo en el ecosistema. Y yo creo que más que, porque se abrió un debate, ¿no?, porque se habla de lo que sucede en Lima, pero no de lo que se habla en la Amazonía. A mí no me gusta ver las cosas en esa perspectiva. A mí me gusta ver más como, yo prefiero más en la perspectiva de, oye, mira, ha pasado algo gordo en Lima, ha generado una bomba de información, aprovechémoslo también para que se solucione lo que pasa en la Amazonía. ¿Cuál es el problema en Loreto? Loreto es una zona del país que debe tener la región Loreto debe tener el tamaño, debe ser del tamaño de media España, más o menos, y no llega al millón de personas. Entonces estamos hablando de una zona muy poco densa, con muy poca densidad de población, donde la comunicación es complicada y es fundamentalmente fluvial. Sin ir más lejos, la capital, Iquitos, no tiene conexión por carretera con el resto del país, a pesar de ser una ciudad de casi medio millón de personas. Y después también estamos hablando de una zona donde la comunicación es errática. Entonces, yo creo que lo que hay también es una falta de empoderamiento de las comunidades locales, algunas que son nativas, ¿no?, para realmente canalizar un discurso que tenga cabida y tenga influencia en los centros de decisión, que desgraciadamente en su 90% están en Lima, ¿no? Entonces, eso es algo a corregir al futuro, ¿no? Y mientras no se corrija ese desequilibrio de poder, probablemente estemos condenados a que este pequeño goteo de derrames siga ocurriendo. Y con, obviamente, las consecuencias ambientales que pueden tener a nivel local. Pues nada, muchas gracias, Ian, por toda la información. No sé si quieres añadir alguna cosa que se nos haya podido quedar ahí pendiente de comentar antes de cerrar la entrevista. No, en líneas generales creo que ha sido bastante exhaustivo, ¿no? Y bueno, ojalá esto sirva también para que, sobre todo, a nivel Estado se invierta en estar más protegidos para el futuro, ¿no? Eso creo que es lo crítico ahora, ¿no? Que si esto pasase mañana o dentro de un año, que tengamos unos planes y una infraestructura y una tecnología que esté más que sea más adecuada, ¿no?, para luchar contra un derrame de estas magnitudes, pero también teniendo en cuenta que lo más importante es prevenir, ¿no? Y la prevención, sobre todo, creo yo, pasa por una descarbonización y una menor dependencia de los combustibles fósiles que debemos tener como sociedades, ¿no? No solo Perú, la gran mayoría de los países, ¿no? Vale, pues muchas gracias por tu tiempo, Ian. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Daniel. escuchabais Libertad, de Laguna Pai, una banda peruana de reggae que se formó en 2008 en la ciudad de Lima. Y bueno, como escuchabais en la última parte de la entrevista, hemos estado hablando con Ian de los otros ecocidios petroleros en la región amazónica y mencionábamos el documental Lágrimas de Aceite, del año 2017, que fue un documental que se realizó por el colectivo Alerta Amazónica y recorrió bastantes festivales como el Ecocine de Zaragoza, el Festival de Cine Anarquista de Barcelona, así como el Censurados y Cine Amazónico del Perú. Y bueno, es muy recomendable de ver, lo podéis encontrar online en distintas plataformas de manera gratuita. Y lo dicho, en él ponen el foco en estos oleoductos que la empresa Petroperú construyó en los años 70 y que están acabando su ciclo de vida sin ser renovados. El documental termina destacando que en 2016 hubo varios nuevos derrames, como ya hemos comentado a lo largo de la entrevista. Entonces es un problema bastante grave al que estamos atravesando nosotros los huampis, los abajún, pero también los cucamas. En general, toda la Amazonía, el Estado, a través de esta actividad, está pretendiendo extinguirnos, acabarnos. Hacer ver el agua, señores, que este tipo de agua baja por nuestra quebrada que nosotros vivimos. ¿Para qué tenemos agua abundante por nuestro puerto baja? Pero en sí no le tomamos, no le podemos tomar, señores. Para los habitantes de la Amazonía peruana, el 2016 será recordado como el año que caducó el oleoducto. Conocer y articular las voces de los afectados directos, los que conviven silenciosamente con una infraestructura ajena impuesta en sus territorios, fue el motivo del siguiente descenso por el curso del río Marañón, el cual vertebra de derrame en derrame el hilo argumental de este documental. ¿Hasta cuándo pueden aguantar los pueblos amazónicos castigados por la industria petrolera? Su paciencia no es infinita. El 1 de septiembre del 2016 tuvo lugar en la localidad de Saramurillo un levantamiento indígena nutrido por decenas de comunidades de los pueblos Achuar, Quichua, Cucamas y Urrimas. Sus gritos desesperados no pudieron ser más silenciados. Concentrado, reclamando un derecho para el futuro de nuestros hijos. De donde se han llevado nuestras riquezas estas empresas petroleras. Pero ahora sí, nosotros de hoy por adelante hacemos respetar nuestro derecho. Bueno, pues la verdad, Dani, aprovechando que estoy aquí y hace un poco con ese otro pajarraco de nombre Fernando, estuvimos trabajando el tema de Nigeria, sí que se aprecian algunas similitudes y algunas diferencias, ¿no? Uh-huh. Fuera de micros comentábamos cómo en general la situación en Nigeria parece un poco más desesperada a día de hoy y el conflicto es muchísimo más habitual. Este último corte donde hablabas de levantamientos es precisamente quizá el nexo más común, ¿no?, con lo que ocurre en Nigeria. Pero bueno, ya concretaremos más adelante. Esto lo presentabais en uno de vuestros últimos programas, ¿no?, de Alo Argayo centrado en Nigeria. Sí, eso es. El último que sacamos fue el de República Democrática del Congo, antes de eso el de Islandia, el anterior a este. Era el de Nigeria, efectivamente. Bueno, pues al hilo un poco de todo lo que hemos ido comentando hasta ahora y este documental del cual os pinchamos estos audios que habéis escuchado, también os queríamos recomendar un programa de El Hilo, que está emitido por Radio Ambulante y se titulaba Derrame en Perú, las manos manchadas de la industria petrolera. Y en él hacía un amplio análisis de lo sucedido con el vertido ocasionado por Repsol en la costa peruana, pero no olvidaban tampoco el hecho de que el foco también debería estar puesto en la región amazónica, en estas zonas rurales, como hemos comentado también en la entrevista con Ian. Y bueno, a destacar de este programa que, lo dicho, recomendamos escuchar, hablaban de algunos sucesos del pasado en los que se habían visto imágenes y se habían hecho entrevistas a población indígena aguajún incluyendo niños y niñas, trabajando en la limpieza de vertidos de petróleo en 2016. Y bueno, la población Aguajún es una de las 51 naciones amazónicas que existen en el Perú. En este 2016 hubo unas cuantas fugas, ¿no? Como ya os hemos comentado, ocasionadas por las tuberías de Petroperú. Y en este contexto, empleados de la empresa hicieron un llamamiento a los Aguajún para que trabajasen limpiando el petróleo del río Chiriaco. En este llamamiento que hizo Petroperú, ofrecieron pagar a los Aguajún por limpiar el petróleo, lo cual luego también denuncian que de lo que les ofrecieron a lo que les pagaron fue una vergüenza, ¿no?, en comparación. Pero bueno, el caso es que les ofrecían pagarles y entonces mucha de la población aceptó. Y la población que se puso a trabajar estuvieron recogiendo el petróleo en calderos, barreños, muchas veces sin ningún tipo de protección, lo cual les causó muchos daños de salud en la población, ya sea en la piel, dolores de cabeza, agotamientos, náuseas, incluyendo gente en edad infantil. Además, cuando ya un poco lo que era lo gordo del petróleo ya no era tan visible en el agua, pues la población volvió a hacer el uso habitual del agua del río, y por ingesta de agua o pescados contaminados también parece ser que hubo serios daños en la salud de la población. En este programa nos resaltan también que estos derrames son muy comunes. Como ya hemos comentado, hablan en este caso 474 derrames y han hablado de en torno a 500 en los últimos, creo que 15 años. Y bueno, la mayor parte debido a fallos del mantenimiento de las tuberías, que es algo que vemos que lo que ha pasado cerca de la costa de Lima también se ha podido deber en buena parte a una falta de mantenimiento por la empresa Repsol. Y bueno, concretamente en cuanto a los motivos de estos derrames en la región amazónica, en el programa se mencionaban tres tipos de causas. En primer lugar, lo que representa aproximadamente, según decían, el 65%, que es esta falta de mantenimiento y de limpieza, que básicamente es que las empresas no quieren invertir en ello. Un segundo grupo de derrames debido a terceras personas, que contabilizaban que sería en torno al 28% del total y que se debería a comunidades, habitantes de la zona, que estarían o bien robando el petróleo o generando un problema en la zona para exigir a las autoridades ciertas reclamas, de las cuales no se les está haciendo caso. Aunque este punto es puesto en duda en el documental Lágrimas de Aceite, ya que salen testimonios de las propias personas de las comunidades indígenas afectadas que afirman que jamás se harían daño a sí mismas. De todas formas, al hilo de esto, Toño, en el caso de Nigeria comentamos a micro cerrado que cambia un poco la situación, ¿no? Sí, efectivamente, en Nigeria es un escenario bastante, bastante distinto, no solo porque se lleva explotando allí petróleo desde los años 50, sino que cuando hablamos de las poblaciones originarias, de los indígenas, no estamos hablando de minorías perseguidas como tal, sino de la gran mayoría de la población, ¿no? La gran mayoría de la población del delta se incluye en grupos como son los Igbo, los Ijao o los Urugo. Estos grupos han visto que su pareja, su hábitat en el que desarrollaban su día a día, su casa, como quien dice, se ha convertido en un infierno continuo porque el petróleo está a flor de piel, ¿no? En la superficie realmente. Hablan también del fenómeno del glass flaring, que son estas explosiones de gas que interrumpen la noche. Dicen que en el delta del Níger ha desaparecido la noche como tal por estas continuas explosiones. Y en este contexto no existe ningún conflicto moral en tomar ese petróleo, porque el petróleo de hecho ya está absolutamente desbordado por todas partes, ¿no? Y el destruir los ductos de crudo forman parte de la resistencia más armada, más o menos armada, más o menos dinámica contra las empresas petrolíferas extranjeras. Vale. Y bueno, volviendo un poco a los tipos de motivos, habría una tercera causa más minoritaria de por qué estos vertidos están pudiendo ocurrir en la región amazónica del Perú, que sería un 7% aproximadamente debido a ciertos desastres naturales. Vamos a Palacio, yo conozco el túnel. ahora escuchabais un fragmento de la canción de la banda peruana Los Mortero, llamada Pisar un bicho. Bueno, y una vez hablado de los ecocidios petroleros en el Perú, queríamos también ampliar el foco a nivel mundial en relación a la empresa petrolera Repsol. Y en ese sentido, el director del documental Lágrimas de aceite que hemos mencionado se llama Marc Gavadal. Y bueno, ya en 2012 nos hablaba así de esta multinacional. Tiene capital deslocalizado, nadie sabe dónde está, ¿eh? Tiene escudos para parar cualquier tipo de denuncia, ¿eh? Porque es una sociedad anónima, no se sabe quién ha sido, ¿eh? Y hay una política de clientelismo político que garantiza una impunidad, ¿eh? Entonces, aparte, pues disfruten del monopolio, de la petrodependencia, que hablaremos un poco, de los consumidores cautivos que todos somos, ¿eh? Desde que nos levantamos hasta que anemos a dormir, pues estamos gastando butano, electricidad, transporte, etcétera, etcétera, plásticos, todo viene de Repsol y somos cautivos, no podemos dejar de consumir, ¿eh? Porque estamos en este modelo. Al hilo de estas críticas a Repsol de Marc Gavadal, en aquel momento, en 2012, ya hacía un aviso, al igual que otras personas como Antonio Turiel, a quien entrevistamos recientemente en El Nido, sobre el hecho de que más allá del expolio de recursos que ocasionan multinacionales como Repsol, todo ello además se hace en una huida hacia adelante de un colapso energético que es inevitable y que se lleva décadas viendo venir ante el increíble pasotismo de todos los gobiernos del mundo. En ese sentido, recomendamos escuchar nuestros programas 66 y 67 titulados De crecimiento o petrocalipsis, en los que entrevistamos a Antonio Turiel, y además os vamos a pinchar otro audio de esta charla de Marc Gavadal de 2012. El petróleo se está acabando y lo están buscando en sitios donde antes no lo buscaban, que son las cositas amarillas. Como ven, está muy concentrado en el Polo Norte. Está concentrado en zonas de la Amazonía, está concentrado en la Patagonia Austral y luego pues en las costas, ¿no? Por tanto hay una exploración intensa del petróleo, ¿no? En alta mar, etcétera. Nos hubiera gustado conseguir contactar también con Marc Gavadal para este programa, al ser especialista en los efectos de explotaciones petroleras en América Latina y además integrante del colectivo Repsol Mata. Pero bueno, quizá en otra ocasión podamos conseguir contactarle. Si alguien ve este documental Lágrimas de aceite y le interesa el trabajo que viene realizando en su colectivo, podéis buscar algunos libros que ha escrito, como Las manchas del petróleo boliviano de 1999, Viaje a Repsolandia de 2006 o Repsol YPF, un discurso socialmente irresponsable de 2007. También ha realizado diversos documentales como Vivir sobre el pozo en 2002, Tentayapi en 2005, Patagonia Petrolera en 2008 y recientemente en abril de 2020 presentó el documental Punta de Lanza, filmado en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios en Bolivia, y denuncia cómo está afectando la llegada del mediáticamente denominado progreso a los territorios indígenas de la zona, un progreso destinado a reforzar un modelo de extractivismo de recursos naturales para la exportación, concibiendo los bosques amazónicos como una frontera para los mercados. Este documental está disponible en distintas plataformas de internet y también en la página web del colectivo alertaamazónica.wordpress.com. Bueno, y ya nos toca ir terminando. Simplemente por hacer un listado de crímenes, de agravios, o como queramos llamarlo, recordar que el problema de Repsol no es un problema nacional de Perú, sino que es un problema en la línea de lo que explicaba Marc a nivel mundial, ¿no? Ejemplos de esto, como lo que comentábamos de Nigeria, que desde abril de 2006, junto a Gas Natural, están construyendo una gran infraestructura que puede almacenar 7 millones de toneladas anuales, o enlazando con el origen brasileño de ese crudo que mencionaba Ian en la entrevista, recordar que en el año 2019 un grupo de manifestantes de las comunidades indígenas de las costas de Brasil se dirigieron a Madrid, precisamente a la sede de Repsol, para decir, al menos, aquí estamos y aquí vamos a resistir. Pues hasta aquí este vuelo sin fronteras hasta el Perú. Esperamos que la información que os hemos presentado sea de utilidad y bueno, como siempre ya sabéis, si al oírla se os han ocurrido ideas para otros futuros programas o contactos con personas que queráis proponernos para que hagamos una entrevista, o mejor aún, a las que os animéis a entrevistar viniendo hasta el nido a tomar el mando de estos micrófonos, pues ya sabéis que podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, o podéis escribirnos también a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, volvemos en dos jueves con otro vuelo, del que no sé, podemos adelantar algo, ¿no, Toño? ¿O cómo lo ves? Bueno, ya por fechas, aunque no pueda caer en el día exacto, hacemos un programa que recuerda a esos mártires de Chicago. Estoy hablando, por supuesto, del 1 de mayo, como no podía ser de otra manera, pero va a ser un 1 de mayo un poquito diferente. Y por eso de mantener la atención y que necesitamos que las audiencias no dejen de crecer, Dani, creo que lo vamos a dejar aquí. Vale, pues ahí os dejamos caer la invitación con incertidumbre para dentro de dos jueves. Y nada, hasta entonces, ya sabéis, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando sin fronteras.